Estamos reclamando que nos solucionen los problemas de la situación del barrio. Es nauseabundo como vivimos, estamos viviendo peor que los chanchos. Como ustedes verán, estamos entre medio del barro, la mierda, toda la mugre. Entonces queremos que nos solucionen un poco el problema, la situación. No hay una calle con la cual se pueda ingresar al barrio. La más transitable hoy en día es la Santa Cruz y ven el estado que tienen. Es terrible. Entonces estamos pidiendo que por lo menos vengan una cuadrilla a solucionarnos las pérdidas de agua y los camiones a rellenar y a pasarnos la Champions. Por lo menos provisoriamente hasta que se pueda hacer la obra que ellos tanto dicen que no tienen dinero, bueno, pero que nos solucionen el problema momentáneamente hasta que se pueda hacer la obra. ¿Cuántos años están viviendo así? No, ya hace más de 2 años que estamos con el reclamo. Ya le mandamos carta de documento al intendente anterior, fuimos a la banca al vecino en 2 oportunidades, en este gobierno, en el anterior. Hemos hecho infinidades de veces, hemos cortado la calle. Habíamos cortado Steven y Santa Cruz, pero hay gente con problemas de salud, asmáticos y eso, entonces decidimos salir de ahí para no hacerle mal a ellos y venirnos para acá nuevamente. Así que no nos vamos a mover de acá hasta que no se haga presente alguien, porque cada vez que vamos o llamamos, nos dicen que no están, que están, pero cuando le decimos que somos gente de la calle Santa Cruz, automáticamente desaparecen. Entonces queremos que se hagan presentes y nos manden gente a solucionarnos el problema. ¿Algunos concejales están recorriendo otros barrios? ¿Han venido a este? En su momento, cuando recién asumieron, vino Eleno. Hicimos reuniones acá, yo presté mi casa para que se hicieran reuniones. Vino hasta el ministro de Obras Públicas de Nación, del Interior. Y no, quedó toda la nada. Que sí, que sí, que sí, pero ni siquiera mandan una camioneta a ver las pérdidas de agua. Como ustedes verán, nos tomamos el trabajo de marcarlas unas por unas para cuando vengan. En estas 3 cuadras hay más de 16 pérdidas de agua. Entonces queremos que nos solucionen ese problema. ¿Cómo es vivir el día a día acá? No, es terrible, es insalubre. Nosotros tenemos el nene de acá atrás que se dializa 4 veces por día. Hoy en día los remises te dejan en la calle Steven, no entran por la situación del barrio, la ambulancia tampoco entra. Los vecinos que tienen auto tienen que salir caminando e ingresar caminando, teniendo su propio vehículo porque no lo pueden sacar de su garage o no pueden salir del barrio. Entonces es terrible. Están es caótico. Aislados ustedes. Estamos aislados totalmente, sí, sí, sí. ¿Planean seguir con estas medidas? Sí, sí, no nos vamos a mover de acá hasta que ellos no vengan y nos den una solución. Porque al señor Domínguez lo hemos ido a ver infinidades de veces, lo llamamos y te dicen sí está y te preguntan de parte de quién. Cuando le decís quién sos, automáticamente el señor no está más. Entonces queremos que se hagan presentes, o el intendente, el viceintendente, concejales, quien sea, el director de Obras Públicas, también hemos ido a hablar personalmente con él. Sí, sí, sí, sí, ya le mando gente a arreglar las pérdidas de agua, nunca aparece nadie. Entonces ya estamos cansados, este frío no nos está haciendo bien a ninguno. Hay gente mayor, hay gente con ACV, la mayoría del barrio es gente mayor y no pueden salir de su casa por la situación del barrio. La verdad es caótico como estamos viviendo hoy en día acá en la calle Santa Cruz.